Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, El Dios de la Historia. Leo del libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el rey entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Si notamos en Esdras capítulo 1 del 9 al 11, cuando regresaron, se hizo un inventario exacto de las cosas que habían tomado del templo de Jerusalén, del Dios de Israel, para llevarlas al templo del Dios de Babilonia. Hay que notar que hay un Dios detrás de toda la historia de nuestra vida, de la historia individual, la de cada persona, o de la historia del mundo, de la historia de las naciones. Dios cuida de la historia. Él controla los aspectos de la historia. Aunque vivimos en un mundo que le entregamos el dominio a Satanás, Dios no ha perdido el control de lo que sucede aquí. Vino Nabucodonosor y se llevó los utensilios y comenzaron aquellos 70 años de cautiverio. Pero cuando en el año 539 se terminó la dominación de Babilonia y el rey era Belsasar, él había hecho una gran fiesta, se habían emborrachado y habían utilizado esos utensilios sagrados y en esos utensilios estaban bebiendo. Dios no se olvida de la historia, ni de lo que sucede, ni de las personas. Nosotros deberíamos notar con mucho cuidado que Dios está detrás de cada acontecimiento cuidando a sus criaturas y cuidando a sus hijos. Belsasar se envalentonó, utilizó las cosas sagradas y las profanó. Nosotros deberíamos tener mucho cuidado porque utilizamos el templo para ser irreverentes, utilizamos las cosas de Dios para burlarnos o nos burlamos del mismo Dios. Pero Dios está detrás de la historia. Y Belsasar, en su borrachera, esa noche en el 539, cayó a manos de Ciro, que gobernaba los medos y los persas, y después, cuando Esdras se va a regresar, esos mismos utensilios, con inventario y todo, fueron regresados a Jerusalén. Ah, mis amigos, allí estaba Dios cumpliendo su total palabra. Porque noten que cuando Jerusalén cayó, Dios también perdió. Tal vez Marduk, el rey, el dios de Babilonia, triunfaba para ellos, porque los utensilios sagrados de Dios fueron llevados al templo del dios pagano babilónico. ¿Para quién trabajamos en nuestra historia? ¿A quién escribimos la historia de nuestra vida? Tú y yo somos parte de la historia y necesitamos cooperar con el Dios del cielo para que la historia quede bien escrita en nuestras vidas, en nuestros actos, en nuestros éxitos o en nuestros fracasos, para que en todo aquello se dé gloria al Dios del cielo y no gloria al maligno que también quiere gobernar este mundo. Escribe la historia para gloria de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, En sus ciudades, Esdras 2:1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Hoy vamos a explorar cómo el éxito depende de nuestra fidelidad y de nuestro apego a la voluntad de Dios. Por supuesto que en el éxito hay un componente humano y hay un componente divino. El componente humano es el esfuerzo normal y natural que nosotros debemos hacer. Pero sin el componente divino, todo esfuerzo humano es efímero,